Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El 43 Salón Internacional de Artistas, Saber Desconocer, llega este año a Medellín, regresa al salón después de 26 años. Este año estaremos en la ciudad tomándonos tres espacios principalmente: Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno y Edificio Antioquia, que es la antigua naviera Gran Colombiana, y estará abierto al público desde el 6 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Mi nombre es Javier Mejía, co-curador del 43 Salón Nacional de Artistas. La vinculación mía al proyecto del Salón Nacional viene pues del trabajo que se realizó en el 14 Salón Regional de Artistas, donde el proyecto Aterraya Caribe se desarrolla, y empezamos a plantear toda una revisión de lo que está pasando en la región Caribe. Cuando me vinculo al Salón Nacional, entonces pues traigo ese acervo de lo que está pasando en toda la región del Caribe colombiano, pues más las investigaciones que he venido desarrollando por todo el Caribe insular, y por eso pues invitamos a algunos artistas de Cuba, invitamos a algunos artistas de la región Caribe, y también los pusimos en diálogo con algunos artistas de la región centro y de otras partes del país, que es lo que se constituye pues en el aporte mío a la curaduría, y que pues yo definí ese capítulo como trayectos, donde los artistas están entre ese recorrido que se hace del saber al desconocer o el desconocer al saber. Son caminos de doble vía, y es lo que podemos ver en esta exposición. El salón parte de ese oxímoron, que es la definición de una contradicción, y por eso se denomina saber desconocer. Es a partir de ahí que empezamos a articular toda la parte curatorial, la selección de artistas, los conceptos que definen esta curaduría, y es en ese instante en que empezamos a dialogar entre los cinco curadores y a plantear lo que será esta exposición, que bueno, para todo el público que la visite tendrá mucho conocimiento que ya maneja, y también muchas obras que desconoce. Entonces siempre será ese viaje entre el saber y el desconocer, o viceversa. Lo más rico es conocer a los artistas, verlos trabajar, estar en contacto con ellos, que todos se reúnen, están trabajando, pero también el estrés del montaje, del equipo, que es un evento grandísimo. No podemos tener un montajista para cada artista, y siempre eso genera todo el estrés y el movimiento que un montaje de estos requiere, ¿no? Precisamente lo que queremos es el diálogo entre el arte colombiano con lo que está pasando en las regiones cercanas. En el caso mío, yo invito a artistas del Caribe insular y también pues algunos artistas de Centroamérica, y empezamos a mirar cómo dialogan también con invitados de otras latitudes, como Norteamérica, Europa, incluso de Asia, y eso va también dando una evidencia de contrastar cómo está el arte colombiano en relación a esos contextos latinoamericanos y universal. Arte muy joven también. Claro, los artistas emergentes están presentes y son fundamentales. Siempre estamos muy pendientes de la creación de los artistas que están pues apareciendo en el panorama, y para algunos de ellos este es su espacio como de lanzamiento, y que han logrado pues plantear obras sólidas que están a la altura de lo que el evento representa. Ya pues el esquema de premio quedó atrás, y hoy lo que se le garantiza al artista es una bolsa de trabajo, un presupuesto para la producción. De esa manera podemos lograr que haya un reconocimiento a su trabajo y también unas condiciones para participar. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. foundations, ma'am. Soy Florencia Malbrán y soy una de las curadoras del Salón Internacional de Artistas que se presenta este mismo mes en Medellín. Yo trabajé en conjunto con los otros 5 curadores para concebir el proyecto, para articularlo, darle forma. Trabajamos en diálogo con los artistas y este proyecto tiene varias... El salón en sí, este animal que es el salón, esta gran estructura, tiene varios componentes. En particular, yo trabajé de manera muy próxima con diferentes artistas en presentaciones individuales de sus proyectos y aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín he trabajado en una exposición o concentración de obras que giran en torno al tiempo. El título del salón se llama Saber Desconocer. Yo trabajé con el polo Desconocer y me pregunté, ¿qué podría ocurrir si olvidamos o dejamos a un lado el modo en que habitualmente medimos el tiempo? Porque el reloj obviamente se inventó para facilitarnos la vida, pero últimamente parece que nos controla, nos administra, somos esclavos de él. Además, la concepción del tiempo está íntimamente ligada a cómo concebimos la vida en general. Concebimos el tiempo de modo lineal, pasado, presente y futuro. Eso también significa un pensamiento lineal que no hace tanto lugar a las sutilezas. La exhibición se pregunta si el tiempo es ahora, cómo está el pasado presente, si podrían convivir pasado, presente y futuro. Y todo eso lo hace a través de las obras de los artistas que están reunidas en este espacio. La Sala Norte del Museo de Arte Moderno de Medellín inicia con un objeto histórico, no con una obra de arte. El antiguo reloj que estaba en la estación de tren de La Sabana, Bogotá, antes del desmantelamiento de los trenes en Colombia. Ese reloj ya no funciona, quedó detenido. Entonces, como esa aguja detenida, los artistas que están en esta sala proponen parar el tiempo o pensar de otra manera o escaparse de nuestras vidas cronometradas. Entonces, por ejemplo, hay obras de un artista alemán, Fiete Stolte, que en el tiempo en el cual nosotros vivimos una semana de 7 días, él vive 8 días. Cambió el modo de medir el tiempo. También hay una obra de Jorge Macchi, un artista argentino, que se llama First Second, primer segundo. Y la obra es una escultura, parece un escalón, y es la materialización del espacio que ocupa la aguja del reloj al hacer el primer segundo. Por lo tanto, es un triángulo finito, finito, y se atisba el 2 del 12. Otra obra muy interesante es una obra de la artista alemana Karin Sander, en la cual lo que se hizo fue lijar la pared hasta dejarla prácticamente como un espejo. Nada se añade, al revés, se quita. Pero sin embargo se logra una nueva presencia en la sala a través de la ausencia. Y eso tiene que ver con poner en cuestión nuevamente el pensamiento lineal y generar un oxímoron. Hay una presencia a través de la ausencia. Así como el título de este salón es un oxímoron también, saber desconocer. El concepto del salón fue pensado, surgió de manera integral con la arquitectura de los edificios en donde se iba a presentar la exhibición. Y este museo en particular es ideal para presentar dos polos opuestos, el saber y el desconocer, porque los visitantes se encuentran acá dos galerías prácticamente gemelas y al centro un gran hall o espacio vacío. Entonces nos propusimos en una de las galerías trabajar el desconocer, con el desconocimiento del modo en el cual medimos el tiempo y pensamos en el espacio. Y en la otra galería opuesta, trabajar el saber, con una exposición en la que ha trabajado el curador Rodrigo Moura, que recupera la importancia de los saberes tradicionales en la cultura actual. Y al centro pensamos en ubicar una obra que de modo material y conceptual una los dos polos, mostrando que en el fondo este ejercicio es una ficción y que mantener el pensamiento dicotómico o los polos opuestos en la vida de hoy no tiene ningún sentido. Esa obra es la obra de Ernesto Neto, que de diversas maneras se relaciona con los conceptos planteadas en ambas exposiciones. En primer lugar, en el trabajo de Neto hay definitivamente una recuperación de los saberes tradicionales, por ejemplo, a través del empleo de la costura. Pero por otro lado, él crea una nave. Una nave es también un barco o una nave espacial, algo que navega, que nos lleva afuera, que nos propone desconocer, olvidar algunas cosas para entrar en otras. En esto receptáculo que él crea, el tiempo es otro, el tiempo es distinto cuando uno está allí dentro, es un ambiente que propicia mucho la relajación, también la excitación de encontrarse con otra gente allí, es una suerte, podría ser de vuelta al vientre materno, por lo tanto están latentes también los conceptos que tienen que ver con el desconocimiento y con el tiempo, y por eso estamos felices con la invitación a Ernesto y con su obra y con lo que se ve acá, que creo que nos deslumbró a todos. Es una obra para ver, tocar, oler, es una gran obra. No, me parece que Ernesto Neto es un artista paradigmático de la autodeterminación del artista periférico, ¿no? Del artista que no vive en Nueva York, en Europa, pero vive en Brasil, y sino está exponiendo siempre en el norte hemisferio, pero siempre tratando de tener una visión que sea no occidental, como él mismo insiste. Entonces, esta pieza es una nave. Las naves tienen una importancia central en la práctica de Ernesto Neto. Son las primeras obras de él que constituyen espacios. Entonces, me parece muy interesante que este tema de la habitación, del abrigo, de la protección, del cuerpo, aparezca de una manera tan contundente como en su obra. Y además para un espacio que ustedes ya llaman de nave, que es la nave central del museo, una pieza que es una nave, que se llama nave, y esta la nave Madremonte, que él hizo específicamente para la exposición, para la ciudad de Medellín y para la gente de Medellín, y que es una ciudad sino su gente. What is a city but its people, ¿no? Y está justamente entre esta exposición que hago en la Sala Sur y la exposición que hace Florencia en la Sala Norte. Se puede entrar, se puede ser afectado por ella, es un filtro, tiene una relación con la arquitectura, nos saca de la arquitectura, trabaja en el nivel de la suspensión, pero también del descubrimiento de uno y de otro. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Giorgi Ligeti. Escuchemos Continuum, de 1970. condition is, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Rodrigo Moura, curador, vivo en Brasil y estoy participando como uno de los curadores del Salón Nacional de Artistas en Colombia y estoy curando una exposición que hace parte del salón que se llama Estado Oculto en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición hace parte del salón. Yo invité a artistas a estar en el salón también en otras partes que no son la exposición y es una exposición que ha sido pensada en conjunto con un compañero que se llama Paulo Maia, un antropólogo brasileño, y lo que intentamos es tratar de relaciones parciales entre arte indígena y arte contemporáneo. La exposición trabaja en el registro de los engaños, de los errores, de las historias, entonces que, por ejemplo, tiene un rol muy especial en la exposición, una selección de 130 piezas generosamente prestadas por el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia de las cerámicas Alzate, que es un caso famoso de falsificación de objetos precolombinos en el pasaje del siglo XIX al siglo XX. Entonces esta colección, estas cerámicas son como fueron muy importantes en la construcción de la exposición y de una manera muy fuerte dan como un ejemplo de estas ambigüedades entre arte hecha por indígena y arte hecha por no indígena, que es también una oposición que me parece un poco vacía. Me da mucho gusto, estoy encantado de trabajar en Colombia justamente por esto, porque me parece muy importante hacer estos acercamientos sin pasar por los centros hegemónicos, ¿no? Que siempre tuvimos esta tradición colonial aburrida y un poco submisa de que nuestros diálogos sean mediados, sea por Madrid, por Londres, por París, por Nueva York. Y me parece que es muy importante hacer el diálogo entre márgenes, se puede utilizar esa expresión, directamente. Y la Amazonía como frontera entre nuestros países me parece que hace este trabajo de una manera muy más intensa que las capitales o las sedes oficiales de estos estados. Entonces, creo que la exposición habla un poco de esto. Hay artistas brasileños que tratan conceptualmente de este tema, formalmente de este tema, de la contaminación cultural en sus trabajos, y así también hay artistas colombianos, pero no creo que lo más importante sea nacionalidad, ¿no? Lo más importante es como los diálogos artísticos. Ayer hablaba con alguien, no me acuerdo más quién, sobre intranacional, ¿no? No solo internacional, pero intranacional, porque también, como se ve muy bien en la pieza de Joana Calle, por ejemplo, hay una cantidad enorme de lenguas indígenas que se habla en Colombia y constituyen identidades, constituyen naciones en el sentido más abierto de esta expresión, y eso me parece también muy importante, revelar las culturas que están dentro de los países, pero que no son las hegemónicas, no son las oficiales. Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. El Salón Nacional es uno de esos espacios en Colombia que han sido no solo una vitrina, sino un lugar también de encuentro entre los artistas colombianos, un lugar para conocer qué está pasando con el arte en las distintas ciudades del país. Y en esta versión del Salón va a haber una gran presencia también de artistas internacionales que van a dialogar con los artistas colombianos. Queremos hacer una invitación muy especial a toda la ciudad para que a partir del 5 de septiembre y hasta el 5 de noviembre se acerquen a los espacios que vamos a tener exposiciones, Museo de Antioquia, el edificio La Naviera, que es un espacio de la Universidad de Antioquia, y por supuesto el Museo de Arte Moderno. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Los Árboles, escuchemos Objeto A, del año 1996. Somos tuyos.